Estamos aquí un lunes más para ofrecer 2 horas de buena música con novedades, agenda, conciertos, noticias, todo lo que podamos ofreceros, como siempre, y con todo lo que nos llega durante la semana. Decir que os habla Juan Sin Techo, 2 horas de golpe de voz de este programa que se emite en W Radio todos los lunes de 6 a 8. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. De la conciencia. Per nosaltres, la gran referència va ser Cortatu. I va ser Fermín Muguruza. Per el seu treball i la seva dignitat. Aquesta nit aquí amb nosaltres. Bona nit, Vilafranca! Bona nit, Catalunya! Es un orgullo estar aquí con la gente inadaptada, con todos vosotros. Pero hemos preparado también una canción, un tema, para aquellos que ya no están con todos nosotros. Es un viejo tema de Cortatu que se llama Hotel Mumbar. de Sauerge. Moltes gràcies per la vostra solidaritat amb Euskal Herria sempre. Moltes gràcies. Pues ahí teníamos a Inadaptado y, como no, a Fermín Muguruza colaborando con este tema de Cortatu, Hotel Mombar. Tema que se lo voy a dedicar a todo este problema que está pasando en esos países que quieren jugar a la guerra. Nos vamos con una novedad y en este caso nos vamos con Manifa. Incendiaremos la noche. Es el último tema y videoclip que nos presentan la banda del País Vasco, Manifa, canción que está dentro de ese último trabajo publicado con el sello Maldito Record, titulado Dispara, y os dejo con este temazo. Lo dije antes y lo digo ahora, incendiaremos la noche, a ver si es verdad. Y nos vamos ahora con otra banda que también saca nuevo disco. Os hablo de la banda Casparrata, Soluciones Hidroalcohólicas. Un nuevo trabajo para esta banda donde nos dejan temas como este, La Verdad. Pues aquí teníamos a Pura Pose dentro de ese nuevo disco que segundo para la banda Sírvase, y que en este tema Sin Ausencia era el primer videoclip que nos presentaba la banda. Y decir que Pura Pose junto a la banda que va a sonar a continuación, Caótico, estarán en el Estudio 54 el 26 de marzo presentando sus nuevos trabajos, tanto Pura Pose como Caótico. Pero también el viernes antes, si queréis, tenéis una cita en Zamora con estas dos bandas que estarán dentro de esa feria hispanolusa de la música que se va a celebrar durante 4 días en Zamora. No obstante, como bien decía, Pura Pose sonaba antes, y ahora os dejo con lo nuevo de Caótico, ese nuevo trabajo titulado Sin Filtro, donde incluyen 11 nuevos temas y que van a estar presentando ese fin de semana 25 en Zamora y 26 en León. Pues os dejo con Seguridad Antisocial, uno de los temas nuevos de Caótico. Trabajo duro, pago mis impuestos sin prisa. esperar. Si usted quiere que le atienda la seguridad social, vivo el rico podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Y después de escuchar a Caótico, nos vamos con lo nuevo de Caos Urbano. Y por fin, es el décimo corte del disco Euforia, y en el cual colabora Evaristo en un tema muy particular para Caos Urbano. Y bueno, yo creo que lo escuchamos y luego decimos de qué va a ser banda sonora. Como os decía, este tema y por fin de Caos Urbano junto a Evaristo va a ser banda sonora de la película Pedro Pico y Pico Vena, donde vamos a ver muchas caras conocidas y muchos temas conocidos. Nos vamos con lo nuevo de Silenciados y en este caso nos quedamos con el primer corte de este nuevo trabajo de la banda Ni tú eres tan, ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco. Es un nuevo disco para Silenciados y, como bien os decía, primer corte, La vida de los jornaleros. We'll be right back. el capitalismo, la fruta podría, esa que escupe la gente. Pues aquí escuchábamos lo nuevo de Silenciados, nuevo disco titulado Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco, disco editado con el sello rock estatal. Y nos vamos con otra novedad, Ratzinger, que nos siguen presentando Tengan Cuidado Ahí Fuera, su nuevo trabajo editado con Rock de Casbah en el 2021. Nos pasan unas cuantas fechas ya de sus directos y bueno, qué decir, que van acompañados de bandas muy conocidas y yo creo que merece la pena darse el gusto de poder ver otra vez de nuevo a esta banda, y si no por primera vez, a Ratzinger, una banda consolidada ya como una de las bandas más potentes, me atrevo a decir, del punk rock, pero bueno, un sonido peculiar, único, que han conseguido la banda. Os dejo con Te Odio, disco que presentan en directo en varias ciudades de nuestro país, y que si los tenéis al lado, tened cuidado ahí fuera. El disco que presentan. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Y bueno, y seguimos, en este caso nos vamos con una banda de la zona, os hablo de Zoquetes, que publicaban su último trabajo compartido con la banda de Black Parting. Querida escena, así lo han llamado este disco compartido, donde incluye 7 temas, 4 para Zoquetes y 3 para The Black Parting, y el cual vamos a escuchar ahora, Babosos, un tema dentro de la escena de Zoquetes, donde son temas muy cortos, muy rápidos y dentro de su propio estilo, podemos decir hardcore rápido. Aquí tenemos a Zoquetes. Pasamos ahora a Barcelona, a la banda de punk rock En Discordia. Nos presentan su primer disco titulado Patrias y Banderas. 9 temas lo componen, con una temática muy variada, con temas de experiencias propias, historias de ficción, letras reivindicativas y en algunos casos con colaboraciones con un referente en la escena de punk, como puede ser Fernando Medina, Luis Sergio de No Conforme. Y bueno, yo creo que toca poner este tema, que es muy actual y que lo vais a comprobar con la letra de esta canción. Patrias y Banderas, tema que también da nombre al disco de En Discordia y que lo han editado pues con el sello Maldito. Y después de escuchar En Discordia, nos vamos con The Nadies, la banda que tras varios años de silencio discográfico nos viene con su cuarto álbum en estudio, Autómatas. Editado con Maldito Record, nos incluyen 8 nuevos temas y en el apartado de colaboraciones podemos destacar que está Aitor de Lendakaris Muertos, que pone voz a un tema llamado Un Nuevo Miembro, que lo escucharemos en el próximo programa. Ahora nos quedamos con el primer corte de este disco de The Nadies, que la verdad a mí me parece que es un tema también muy, muy actual. Y otra de las novedades que tenemos muy recientes es la banda Kepler. Es una banda que se forma en el 2018 en Madrid y donde nos han publicado hasta el momento un EP en el 2019 y ahora en el 2022 su primer disco larga duración titulado Hasta que duelan los pies. 12 temas componen este nuevo trabajo que nos llega de la mano de Lengua Armada y en el cual nos quedamos con un corte también muy directo, un tema que va a dar mucho que hablar. Renegados, Kepler. Sale las heridas, media destrucción, un duro resplandor, prefiero ahora le toca el turno a No Conforme, la banda que publica su nuevo trabajo de Cada Idea, Un Huracán, nos llega de la mano de Rock Estatal y de Lengua Armada. Es un nuevo trabajo para esta banda ya de punk rock, muy considerada en la escena musical y que, bueno, como siempre digo, está a puntito de caer por León alguna actuación. Están presentando ya su nuevo trabajo y es una banda muy conocida ya en la zona. Invencible es uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de No Conforme. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues acabamos de escuchar un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los daneses Bola. Gracias a Top Arty Promotion nos llega este adelanto de este tema titulado Heart Mountain See the White. Y como bien decía, es un adelanto de ese nuevo trabajo que saldrá a la luz a principios de abril, llamado Live From to Pool. Primer trabajo en directo de la banda Bola, los daneses, que tienen un sonido bastante peculiar y único. Y nos vamos ahora con el tercer trabajo discográfico de Monastir, la banda asturiana heavy metal. Nos entrega una larga duración donde la evolución y la combinación hacen que su heavy metal sea más clásico y al mismo tiempo se vaya con un toque de power e incluso algún thrash metal. La banda ha buscado endurecer un poco más su sonido, pero siempre desde su propio estilo, desde anteriores trabajos. Os dejo con este tema titulado Solitario, donde colabora Carlos Sam de Dúnedain. Y qué decir, que esta larga duración de Monastir incluye 9 temas con colaboraciones en varios de ellos, y lo han sacado con el sello Maldito. Y seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz. La verdad que nos llegan bastantes cosillas e intentamos que todo suene aquí en el programa todos los lunes, como siempre. Y en este caso nos vamos a ir ahora con una banda muy conocida, White Templation. Lanzan una nueva edición en especial de su disco The Hair of Every Dying, en el cual nos dejan un pequeño adelanto y donde ya han empezado a girar por varias ciudades. Oh, Y seguimos ahora con algo nacional, en este caso con la banda Celtian. Sendas de Leyenda es el tercer disco para la banda, segundo con voz en sus temas. La banda de folk metal sinfónico Celtian han conseguido un éxito tremendo, sobre todo con el anterior disco titulado En Tierra de Hadas, y ahora con este nuevo trabajo, 12 temas que lo componen, pues siguen en su propio estilo, pero conquistando ya muchos escenarios y a mucha más gente. Os dejo ahora con un tema muy cercano, Dama Natura, y esto es lo nuevo de Celtian. Y seguimos, después de escuchar a Celtian, nos vamos con la banda sueca de Riven, que abren camino por Europa con un nuevo single, On Time, y que vienen a presentar varios temas en directo por muchas zonas de Europa. Incluso tenemos que decir que el día 21 de abril van a estar en el Gran Café de León presentando temas como este. We'll be right back. y tenemos que dar cabida a Sober, porque la acogida de sus conciertos está siendo triunfal, lleno total hasta el momento las fechas que han realizado, y están dentro de esa gira presentación de su último trabajo titulado Elegia, un último trabajo de la banda Sober, que con su maquetación y con su presentación ha conseguido dar buenas críticas, vamos, no solo su maquetación y su presentación, sino también con sus temas, una gran crítica para bien de lo que es Sober. Pues nada, el día de la liberación, uno de los temas incluidos en su último trabajo de Sober. Tengo que decir que con temas como este es normal que la gente quiera verlo en directo, no solo escucharlo, sino verlo para creerlo. Qué temazo de Sober. Y nos vamos a hablar un poco de la feria hispano-lusa de la industria musical que se va a celebrar los días 24, 25, 26 y 27 de marzo en el recinto Ifeza de Zamora, donde va a haber unas cuantas actuaciones. Tenemos que decir que el jueves 24 la apertura de la feria es a las 11 de la mañana, donde va a haber conferencias, va a haber conciertos, charlas, tendremos mogollón de stand de gente que va a promocionar festivales, bandas, sellos musicales, un largo etc, que la verdad que creo que deberíamos estar todos allí. A las 11 y media, el jueves 24, se inauguran los actos de la feria y a las 12 y media empezamos con conciertos. Empezará Ultra Ligera, estará Barry B, Will Cratch, Gaiot, Los Motores, y luego el viernes 25 va a haber más. Ya iremos diciendo un poco más de todos los conciertos que hay. Y una de las bandas, por ejemplo, que van a estar el sábado 26 son la que suena a continuación. Bandas como esta, Eternal Psycho, estarán en la feria hispano-lusa de la música industrial en Zamora. Una feria que no debes de perderte. ...24, 25, 26 y 27 de marzo en Zamora. Todos los días, FP carnicero y llevo chupa de cuero. Seis tatus en el trasero y un piercing en cada huevo. Me meto un poco farlopa pa' integrarme en la tropa. Y llamo a todos hermano y no conozco al fulano. Post-metal crossover deathcore. Yo soy de rollo más underground. True cult after doom stoner. En el colegio era el delegado. Todas las nenas se vuelven locas por mis andares de estrella del rock. Tengo una chancla metida en la boca porque soy malote de postal. Si no invades Polonia no eres nada. Malote de postal. Si no quemas aldeas, ¿dónde vas? Malote de postal. Cara de no comer fibra en Instagram. Malote de postal. Conduce el bebé. Banda local y un buen peta. Y no me gasto ni un duro en dinosaurios del metal. Tengo una banda fascore con 5 o 6 seguidores. Pero me hago otro tatuaje, lo importante es la imagen. La maqueta ya está en vinilo, con foto guapa en un pabellón. Solo tocamos en el bar de mi primo, porque es la esencia del rock and roll. Postureo en el Resurrection, camiseta de Motorhead. Antes era fan de Lemmy's rusos, ahora soy malote de postal. Si no invades Polonia no eres nada. Malote de postal. Las aldeas, ¿dónde vas? Malote de postal. Cara de no comer fibra en Instagram. Malote de postal. Conduce el BMW de papá. Bueno, y parece que ya no queda mucho para la extinción humana, y eso es lo que nos hace ver el Reno Reinaldo en su último trabajo titulado El mundo se va a la mierda. 14 temas como el que acabamos de escuchar, Malote, y con una combinación de musical, de canciones muy directas y de mucho cachondeo en sus letras. ¿Qué vamos a decir de Reno Reinaldo que no sepamos ya? Y nos vamos con lo nuevo de Mandrágora Nerva. La banda que acaba de publicar con Heaven Music su nuevo trabajo, Símbolo de Libertad, estrenan también videoclip que da nombre a este nuevo trabajo de la banda y lo vamos a escuchar a continuación. Así que Mandrágora Nerva nos deja este nuevo tema y nuevo disco ahora mismo. Llega la gira a su fin. Y bueno, llegamos al punto final del programa, con un programa bastante completo, eso pienso yo. Hemos intentado meter todos los estilos posibles, espero que estéis a gusto y os haya gustado, para repetir el lunes que viene, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Double Radio, con quien os habla, con Juan Sin Techo, y como no, escuchando Golpe de Voz. Vamos a acabar hoy con una banda que nos sorprende por su cambio, tanto en composición como en producción, de su último trabajo. Os hablo de la banda Adadanza. Tras su primer single, que acaban de publicar hace poquito, ahora nos traen el segundo, que adelanto, de su próximo disco, La Fiesta de los Espíritus. Se nota la evolución de la banda y lo vamos a comprobar con este tema que vamos a escuchar a continuación y que pone punto y final a este programa de este lunes. Así que, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Un placer. Vamos juntos a celebrar, que de la vida nos libramos ya. Viajemos hacia el más allá, los espíritus la fiesta seguirán. ¡Hey! Vamos a invocar. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95.